Radio Palermo presenta Radio Palermo 2 89.1, con el espíritu de la radio líder en la puesta en el aire de programas independientes. Radio Palermo 2 89.1. Más programas, más oportunidades, más libertad, más comunicación. Radio Palermo 2. Radio Palermo 2. 89.1. Más radio para las producciones independientes. Tres minutos de noticias del medio. Tres minutos de noticias del medio. Bueno, estamos acá, continuamos en la cocina del periodismo. Tenemos a Lucas Scarnati, que nos va a dar las últimas novedades, las novedades de la semana en los medios en tres minutos. ¿Cómo andan, chicos? Tanto tiempo, qué lindo estar acá de vuelta. Bueno, la semana pasada, más bien el 9 de mayo, se entregó la cuarta entrega de los premios Martí, de los premios Perfil a la excelencia periodística, que distingue la producción más destacada del último año de la editorial. Y por primera vez se entregan dos reconocimientos a la libertad de expresión. Estas nuevas categorías se le entregaron a Erwin Hoyos Medina, que fue un ex rehén de la FARC y periodista, que por su labor en los programas de Voces del Secuestro, que se emite todas las semanas en Bogotá, y al ex ministro de Educación y director del diario Río Negro, Julio Ragneri, por su aporte a la lucha contra la utilización de la publicidad oficial como instrumento de castigo. Por otra parte, ya está la nominación a los Martín Fierro, que como todos los años, bueno, se va a realizar el 3 de junio y lo va a televisar América Televisión. Este año, dato curioso, se desapareció el rubro Educación y Cultura y va a ser reemplazado por un nuevo rubro que se va a llamar Realities. ¿Educación y cultura por Realities? Educación y cultura por Realities. Bueno, no vamos a comentar nada porque no vamos a expandir demasiado. Sí. Toda una paradoja. Gracias, Lucas, por la información del medio.